Es la verdad que en todos estos tiempos, ¿no? Arrancamos este año nuevo, y podemos ver muchísimas cosas, ¿no? Cómo terminamos el año pasado y cómo iniciamos este, ¿no? Venimos a la casa de Dios, le cantamos, la verdad que nos sentimos felices acá. Al menos a mí me pasa que llego a este lugar y me siento, es como mi segunda casa. Disfruto estar acá, con mis hermanos, mis hermanas, sí, lo disfruto, realmente disfruto estar acá. Hablamos de Dios, oramos unos por otros, somos bendecidos, nos llenamos, sí, cada uno de nosotros de la presencia de Dios. Pero también hay otra realidad, ¿no? Que les quería compartir hoy. Cuando volvemos a nuestras casas, cuando nos vamos a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudios y demás, ¿cómo son las charlas? No sé si me pasará a mí nada más, sí, pero a veces cambian el estilo de charlas, ¿no? Acá nosotros hablamos y declaramos, ¿no?, que Dios tiene todo bajo control. Sin embargo, afuera a veces estamos preocupados por Donald Trump, a veces estamos preocupados por la seguridad, a veces estamos preocupados por tantas cosas, por la situación económica, que no nos alcanza el dinero, que las remamos, remamos, remamos. Y pareciera, ¿no?, que en cierto punto nosotros nos olvidamos de que Dios tiene todo bajo control. Pero la verdad que cada uno de nosotros tenemos un gozo, ¿sí? Una alegría de poder estar en las manos de Dios, porque sabemos que Él tiene todo bajo control y vamos a salir adelante victorioso. Hay una canción que no le voy a pedir a los músicos que vengan, que es muy conocida, así que nosotros muchas veces la cantamos y es algo cortito, no les voy a aturdir el oído, pero dice así: la alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús. Cortito, así no los mato. Nosotros podemos afirmar esto, ¿no? Que la alegría está en el corazón de aquella persona, ¿sí?, que cree en Jesús, aquella persona que depositó su fe en Jesús. Y sin embargo, cuando a veces nosotros estamos afuera, ¿no?, empezamos a especular, empezamos a hablar de un gobierno, de otro, y empezamos a sacar conjeturas. ¿Cómo será todavía para aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo será para aquellas personas? La verdad que es un privilegio estar en las manos de Dios. Y somos privilegiados de poder estar todos juntos, reconociendo sus bondades, reconociendo que nos sentimos gozosos por el regalo de la salvación, que estamos acá en este lugar todos juntos como familia. Esto de ver tanta necesidad afuera, esto de ver tanta preocupación afuera, venía pensando, ¿no?, cómo a veces cada uno de nosotros, no sé si, no creo en esta iglesia, ¿no?, pero cómo a veces los cristianos nos enfocamos mucho en aprender doctrinas, en aprender mucho de la Biblia, para que nuestras familias sean bendecidas, para que nosotros tengamos prosperidad. Nosotros oramos también por las personas, y a veces me da la impresión que podemos perder de vista, ¿sí?, todas las necesidades que hay afuera. Un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo no mirar afuera, no? ¿Cómo solamente tener los ojos en cada uno de nosotros y achicar la vista, ¿no?, y que quede hasta ahí nomás sin ver un poquito más allá? Esta comisión que Dios nos encargó a cada uno de nosotros es para que todos alcancemos la salvación, es para que todas aquellas personas que conocemos también puedan vivir gozosos, así como lo hacemos nosotros. Tenemos dificultades, seguramente, como muchas de las personas, pero sabemos que en Cristo somos más que victoriosos, ¿sí? Entonces, ¿cómo negar esto a las personas? ¿Cómo quedarme callado frente a esta realidad? ¿Cómo no acercarme a aquel compañero de trabajo, a aquel familiar, a aquel amigo? ¿Cómo callarme de todas las cosas que yo disfruto, que cada uno de nosotros disfrutamos? ¿Cómo callarnos frente al llanto muchas veces de muchas personas? Hay un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 16, que dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no?, del gobierno, de turno, de la seguridad, de la policía, si hace, no hace, si dice, si no dicen, si cumplen, si no cumplen, si las leyes y demás cosas. Creo que muchas veces también perdemos el enfoque, ¿no? Y pareciera que muchas veces nos desligamos de la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros como ciudadanos, como hijos de Dios. Que tenemos gran responsabilidad en nuestro barrio, en nuestros hogares, nuestros vecinos, ¿sí? Tenemos grandes responsabilidades frente a esta realidad. Muchas veces nosotros hablamos, en donde nos encontremos, en donde nos movamos, el trabajo y demás, hablamos como grandes políticos, ¿no? Arreglamos el país, compartimos en el Facebook y damos clases de cómo ser presidente, de cómo ser un gobernador, damos muchas clases. Pero muchas veces no compartimos lo que realmente cambia a las personas. Si desde mi lugar, si desde mi casa impacto a mi vecino, si ese vecino es alcanzado por Dios y ese vecino alcanza a otros familiares, ¿no estaríamos cambiando el barrio? ¿No sería más optimista nuestras charlas en el barrio con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos? ¿No tendríamos otras cosas de qué hablar? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien? ¿Cuán hermosos son los pies de estas personas que anuncian este mensaje? Que hay esperanza en Dios, que hay una manera diferente de vivir, ¿sí? Sacando un poco de lado la circunstancia que hoy nos toque como país. No voy a explayarme mucho con respecto a la política, porque mucho no sé de política. Pero lo que sí sé es que tenemos un Dios poderoso que transforma vidas. Y esto es lo que disfrutamos nosotros. ¿Cómo guardarnos esta noticia para nosotros nada más? ¿Cómo no abrir mi boca? ¿Cómo no acercarme a aquellas personas que realmente lo necesitan? El pasaje decía, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Muchas veces hablamos también de los chicos, ¿no? Lo que hacen en los boliches, cuando salen, roban, se golpean, hacen bullying en los colegios y demás, ¿no? Hablamos muchas cosas de esas y dónde están los padres, decimos muchos de nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? Muchos de ellos son conocidos, compañeros de escuela, compañeros de nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Me da la impresión que pasa el tiempo y pareciera que se estaría perdiendo terreno. Me da esa impresión. Quisiera que en este año, no, sé que no es algo personal mío, sé que es de Dios, que en este año cada uno de nosotros como iglesia estemos impactando a la sociedad. Que desde donde estemos, desde donde nos movamos, nosotros podamos impactar. Que desde ese pequeño lugar nosotros podamos tener influencia en las personas. Que ellos no tengan influencia en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos impactarlos. Que podamos darle un mensaje de salvación. Un mensaje diferente, más optimista. A veces pienso, ¿no?, en lo que hizo Jesús en la cruz por mí, por cada uno de ustedes, de entregarse en la cruz por amor por cada uno de nosotros. Creo que además está decir que para Dios lo más importante eran las personas. Vos, cada uno de nosotros. Muchos de nosotros nos equivocamos, muchas de las personas que están afuera también, pero Él murió por cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor, porque éramos importantes para Él, porque nos ama. ¿O qué creen ustedes? ¿O porque merecíamos el regalo del perdón de pecados para sin más heredar la vida eterna? Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Te amó desde antes que nacieras. Y aquellas personas que a veces no toleramos, que puede pasar, ¿no? Que a veces haya personas que no toleramos, alguna persona que por ahí te hirió, alguien que te mintió, alguien que te engañó, ¿por qué no alguien que te golpeó? Alguien que te abandonó. Alguien que te dijo cosas terribles y que no podemos olvidar. La verdad que yo admiro muchísimo a Jesús. Lo admiro muchísimo. Es mi Dios. Y la verdad que muchas veces cuando leo los pasajes quedo un poco choqueado y digo, ¿cómo hago esto? ¿No? Pero hay algo en especial que por ahí hoy cuando estaba leyendo este pasaje me llamaba mucho la atención y es el de Mateo capítulo 26 del 47 al 50. Si lo tenemos. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Continúa diciendo, cuando Jesús le decía, amigo, ¿a qué vienes? A Judas, ¿no? Esto es algo que, tan cortito, pero me llama mucho la atención. A veces cuando nosotros tenemos que acercar la palabra a alguna persona, y por ahí me cuesta acercarme, por ahí me cuesta hablarle. Sin embargo, Jesús, que sabía que Judas lo iba a traicionar así todo, lo llamaba amigo. Nosotros ejemplo tenemos de hay que amar al prójimo, de que hay que amarlo. Y fíjense Jesús, de qué manera, qué ejemplo nos daba cada uno de nosotros. Me pasó en alguna oportunidad en mi trabajo, había entrado nuevo a mi trabajo y observaba a todos mis compañeros y dentro de todo parecían todos normales. Había uno en especial que lo veía con un carácter terrible y cómo se expresaba con las personas, la verdad que terrible. Pensaba dentro mío, bueno, hay que predicarles a todos. Pero mis ojos, ¿no? Así carnales decían, bueno, con todo va a estar bárbaro, pero con este flaco yo creo que voy a tener problemas, porque la verdad que no sé si me aguantaría su forma de ser, su forma de expresarse. Seguramente en cualquier momento, así como los trata a los demás, me va a tratar a mí. Y pasaban los días, compartía el Evangelio y demás con las personas, y pasaron los años y esta persona un día se acercó y me dijo, la verdad que gracias porque mi familia está siendo transformada por el poder de Dios. No sé si en algún momento a futuro me hubiese tocado que otra persona me hable y que lo haya conocido, pero fuiste vos y estoy contento, porque la realidad de mi familia está cambiando. No les cuento esto por el simple hecho, ¿no?, de uno, por tema de vanidad, ni mucho menos. Digo, sí, que es lindo compartir el mensaje, que es lindo ver cómo Dios transforma, que es lindo ver cómo Dios nos usa a cada uno de nosotros. Tenemos que ser una iglesia en este 2017 que impacta a la sociedad y que nos quejemos menos, que cada uno de nosotros podamos ver con optimismo y dejarlo todo en las manos de Dios, pero nosotros sí, tomar la posta y ser una extensión, ¿sí?, de su poder. Que no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y que nosotros podamos cumplir este rol como iglesia. Que podamos hacerlo así de esta manera. Jesús tuvo como objetivo principal obedecer al Padre. Y así de esa manera lo hizo. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de nosotros? ¿Miramos para nosotros mismos? ¿O nuestro objetivo también es obedecer al Padre? ¿Nos amamos nosotros y nuestras familias, ahí el grupo familiar, o voy a compartir afuera también? Jesús entregó su vida. Qué diferente sería, ¿no? Si todos unánimes vamos hacia adelante con esta gran comisión que Dios nos encargó a cada uno de nosotros. Nosotros nos reunimos acá los miércoles, los domingos, los sábados. Hay muchas reuniones. Qué lindo es adquirir herramientas y ponerlas en práctica afuera. Qué lindo es bendecir a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto les gusta enseñarle a sus hijos de la palabra de Dios y ver en sus ojos que ellos te están escuchando y te prestan atención? Es hermoso. Qué lindo es poder poner en práctica de esa manera y qué lindo es ponerlo en práctica con otras personas. Qué lindo sería poder ver a nuestros familiares y amigos que hoy no están en este lugar, también acá junto a nosotros. Qué lindo es que ellos pudieran estar en este lugar también, ¿sí? Trayendo sus necesidades, exponiendo ante Dios cuáles son sus necesidades, o agradecimientos también. Qué lindo poder ser una extensión de la mano de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice, a ver, Lucas 5, versículo 14 y 15. Bueno, no está. Dice, el pasaje dice que su fama se extendía más y más por el lugar, ¿no? ¿Y qué era lo que hacía Jesús en ese momento? Sanaba, predicaba, decía que el reino se había acercado, que debían arrepentirse, y dice que su fama se extendía más y más. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Qué linda noticia, ¿no? Qué lindo que nosotros podamos ser parte de esto también, y que la fama de Jesús se empiece a extender por todos lados, y que muchas personas se acerquen a este lugar o a otros templos, ¿no? Para buscar de la presencia de Dios. Dice que la gente se agolpaba para escucharlo. Había necesidad. Y creo que hoy hay mucha necesidad. Y como dice la Biblia, la maldad va en aumento. Lo vemos en las leyes, lo vemos en las cosas que para muchas personas, cosas que son malas, la ven como bien. Lo vemos así de esta manera y la maldad va en aumento. Y es necesario que nosotros como iglesia nos activemos aún más. Yo sé que muchos de las personas de esta congregación lo hacen, pero debemos hacerlo con más fuerzas todavía. Debemos seguir buscando de la presencia de Dios y acercarnos a aquellas personas que todavía no conocen. Tenemos que impactar. Qué lindo sería impactar nuestro barrio, ¿no? Vivimos en diferentes barrios. Qué lindo sería impactar Varela para Dios. Y si esto se va contagiando, ¿qué diferente sería nuestra realidad hoy? ¿Qué diferente por ahí a lo mejor serían las esquinas con respecto a los jóvenes a la noche? ¿Qué diferente sería todo? Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Otro pasaje dice así, en Isaías 52:7, dice, qué hermosos son los son sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sion, tu Dios reina. Otro pasaje en Romanos 1:15 dice así, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Qué bueno es que se nos... esa llama interior del Espíritu arda en cada uno de nosotros y que también podamos estar ansiosos de compartir, ¿sí?, las buenas noticias, que podamos ser de bendición. Dice la Biblia que con la lengua nosotros edificamos y derribamos y destruimos, ¿sí? Qué bueno es edificar. Y si a veces simplemente nos calláramos, muchas veces con el silencio también bendecimos y no somos parte a veces de ciertos comentarios. Otro pasaje de Pablo, de Romanos, capítulo 15, versículo 20, dice, de esta manera me forcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros. ¿Qué es lo que dice Pablo con respecto a esto? Si nosotros nos juntamos siempre y nos bendecimos, está bueno, ¿sí? Está bárbaro. Pero qué bueno sería con aquellas personas que todavía no conocen. Dice, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento de otro. Pero sí que bueno acercarnos sobre aquellas personas que no lo conocen. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. La verdad que la vida es corta. Lo escuchamos en las canciones, lo escuchamos en muchos lugares. Pasa el tiempo y cuando miramos para atrás decimos, ¡fua! Ya 20 años, ya 15 años, ya pasaron. ¿Sí? Y muchas veces decimos, bueno, pero todavía soy demasiado joven. Cuando sea un poquito más grande voy a compartir el Evangelio. ¿Sí? Pero qué bueno podamos decir cada uno de nosotros, bueno, con el tiempo que me falta recorrer todavía voy a gastar mis fuerzas para Dios. Porque vale la pena vivir para Dios. Vale la pena gastar nuestra vida para Dios. Simplemente debemos aprovechar bien el tiempo. Y ponernos en las manos de Dios. Sabiendo que las personas son importantes para Dios. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos en las manos de Dios y creemos estar en las manos de Dios y lo hemos recibido como Señor y Salvador, tenemos que estar en sus planes. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Estar en sus planes. ¿Y qué era lo más importante para Dios? Las personas. ¿Sí? A veces el mundo nos arrastra para otro lugar, para donde va toda la gente. Ya sea en lo económico, ya sea en que quiero esto, quiero lo otro, y muchas veces perdemos el enfoque, ¿sí?, en donde nosotros tenemos que estar trabajando. Podemos hacer una cosa sin dejar la otra. La vida sagrada. Dios quiere cumplir el propósito en vos. Sos un administrador de la vida que Dios te dio. Él te la regaló. Sé un buen administrador de Dios, de tu vida. ¿Sí? Y seamos de bendición para muchas personas. Nosotros hoy estamos en este lugar y podemos acercar a Dios si las necesidades de algunas personas que a lo mejor no están en este lugar. Y eso está bueno. Está bueno interceder por las personas, pero está bueno también que nosotros nos acerquemos y le digamos que den el paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Que eso es lo más importante. Es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Es la decisión que va a transformar. Es la decisión que va a hacer un giro totalmente de 180 grados en aquellas personas que no lo conocen. En mí lo hizo. La verdad que creo que le di mucho trabajo al Señor. La verdad que en cambiar mi vida le di mucho trabajo. Y si lo hizo en mí, creo que lo puede hacer en cualquiera. La verdad que en mi juventud, mi adolescencia no fue de lo mejor, pero por decisiones propias, ¿sí? Por decisiones propias. Pero en Dios encontré lo que necesitaba. Él llenó el vacío que yo necesitaba llenar. Lo llenó y hoy podemos decir, bueno, que no volvemos atrás. No vuelvo atrás. Pero era necesario que alguien se acerque. Y estoy agradecido a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que muchas veces sé que me tuvieron en oración, sé que oraron por mi familia, por muchas de las necesidades que he tenido y Dios escuchó y Dios obró. Por eso es que me quema muchas veces el no compartir. Buscamos la manera, siempre está la forma de compartir y no guardarnos esto que vivimos en cada uno de nosotros. Tenemos que buscar la manera. Algunos dirán, sí, pero yo no conozco mucho. Yo no conozco mucho. Acércate y Dios va a poner la palabra en tu boca para que compartas. Así que no te preocupes del qué vas a decir. Estás de seguro que Dios en ese momento va a hablar a través tuyo y va a bendecir a esas personas. Como en aquella oportunidad con este compañero de trabajo, ¿sí?, que a mi entender iba a ser imposible. Pero Dios obró en él. Y es lindo poder ver estas cosas, ¿sí? Y que nosotros podamos tener el amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Que podamos dárselo a otras personas. Lo que recibimos por gracia de regalo, también regalarlo nosotros. ¿Sí? Que podamos tener esta actitud. Y que este lugar cada vez esté más lleno de almas que busquen de Dios. ¿Sí? Y que la fama de Jesús se siga expandiendo. Yo les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y les animo a que cada uno de nosotros reflexionemos, ¿sí?, y pensemos, ¿sí?, en qué lugar nos encontramos hoy. ¿En qué lugar hoy nos encontramos? Si preguntara, y no voy a pedir que me respondan, si preguntaran en este último mes a cuántas personas le hemos compartido el Evangelio, si pensáramos cada uno de nosotros, ¿cómo sería esa respuesta? Creo que cada uno de nosotros sabemos. Entonces sabemos si debemos activar. Nos movemos por amor también. porque Dios es amor y vive en cada uno de nosotros. No frenemos el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. No lo frenemos. Sigamos adelante tomado de la mano de Él y sigamos transformando, ¿sí?, con el poder de Dios. Que su Espíritu Santo esté obrando en cada una de las personas que nosotros le compartimos el mensaje. Conocemos muchas personas que no conocen de Dios, ¿sí? Algunas, bueno, lo aceptarán, algunas no. Pero lo importante es que nosotros lo podamos compartir, ¿sí? Y que le acerquemos a aquellas personas. Creo que Dios es misericordioso, eso lo sé. Y quiere que las personas vengan a la salvación. Esto lo quiere y nos quiere utilizar. Yo les bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y les animo, ¿sí?, a que también podamos estar orando esta semana por aquellas personas, ¿sí?, y que también nos pongamos en las manos de Él. Como iglesia, como cuerpo, todos juntos, ¿sí?, con un mismo sentir, todos enfocados hacia un mismo lugar, en la extensión del reino. ¿Sí? Y que pensemos en estas personas y oremos también por ellas. Y hoy creo que es una buena oportunidad para poder hacer esto, ¿sí? Todos los miércoles nos reunimos para orar, para interceder por aquellas personas que lo necesitan y por nuestras necesidades también. Y simplemente también por agradecimiento. También lo podemos hacer de esta manera. Así que me gustaría que nosotros podamos orar, ¿sí? Y después nosotros nos vamos a reunir de a dos o de a tres y vamos a orar por nuestras necesidades, ¿sí? Señor amado, papá, te damos gracias por tu palabra. Señor amado, te damos gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tenés que seguir trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos y te rogamos, Padre Santo, que nos des la fortaleza necesaria, Señor, para hacer todas las cosas para gloria y honra de tu nombre. Que todo lo que hagamos, Señor, te ponga contento. Padre Santo, que nosotros estemos en tus planes, papá, que nos unamos al obrar, Señor, que vos estás teniendo en este lugar, Señor amado. Yo te pido que bendigas a aquellas personas, Señor, que van a estar recibiendo el mensaje de salvación, papá. Sabemos que vos querés transformarlos. Sabemos que vos le querés regalar la vida eterna, papá, a aquellas personas que te reciban como Señor y Salvador. Papá, gracias te damos porque una vez vos has tocado nuestro corazón y te hemos aceptado, papá. Y has transformado la realidad, Señor, de nuestras familias, de nuestro trabajo, Señor, de nuestra relación matrimonial, con nuestros hijos y demás, papá. Has obrado y de muchas maneras, papá, y por esto te damos las gracias. Pero no solo nosotros lo queremos disfrutar, Señor, sino que queremos extenderlo hacia otras personas. Señor amado, toca sus corazones, Señor, y prepara sus corazones para recibir este mensaje, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, antes que nosotros nos acerquemos, Señor, y que ellos también en algún momento puedan estar exaltando tu santo y poderoso nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.